and he faced the injection. Kicking in, feel the effects on a second pace. It's not like the rest. One more drop, it'll put a fucking hole through your chest. Like bam, now name your direction. Now you're gonna go for the blue or the red one. Once you begin, ease your way in. That shit hits and you're in for the long run. Buenas, buenas, buenas. Bienvenidas y bienvenidos al programa número 45 de Pasen al Fondo. Ole. Casi no ha habido que repetirlo, ¿eh? Cuánta gente, tío. Ha sido muy chulo, tío. A la primera. A la casi primera. Incluso te dirá que cuarta. Ah, está bien, está bien. Bueno, tenemos. Qué bien, ¿no? Tenemos un invitado. ¿Cómo? Por cierto, ya sé por qué. A qué se dedica el dinero este que no me pague. No me ingreses la nómina. Esto es nuevo, ¿no? Sí, hemos pintado el culo. Hemos pintado el chiringuito nuevo. Lo hemos pintado. Con parque. Mira. Con parque y todo. ¿Te han ido bien las clases de taconeo? Sí. Mira, es una de las cosas que he estado haciendo estos días. Taconear. En el Rofes. Pues hoy no tenemos invitado, pero casi que sí. Sí, pues no vengo ya. Hemos intentado contactar con gente de la ciudad para que viniera, pero bueno, no ha sido posible. Y bueno, ha venido con nosotros, está delante mío, está el Penas. Era yo. Sí, sí. Hola, Penas. Era yo, ¿no? El Penas, sí. Y sí, el resto ya, pues ya los conocéis. Está Alon. Hola, Don Melón, buenas. Está yo mismo. Hola, soy Menta. Y Gata, aquí el aparato. Pues nada, ¿y qué os contáis? Uf. Muchas cosas, ¿no? ¿Pendientes o no? No, pendiente en nada. A ver cómo sale el programa de hoy, porque hoy sí que vamos a pelo, ¿eh? Yo estoy empezando a sospechar. Hoy dice. Empezando a sospechar que cuando vengo yo no hay temas, ¿no? No, porque bueno, nos relajamos porque sabemos que vamos a tirar de comodín, seguro. No sé yo, ¿eh? Porque la cosa muy tensa, porque no pasa nada en Santa Coloma, ni que hubiera un festival, ni. Venimos del Rockfest este fin de semana, pero es que ahora justamente venimos de una concentración. Sí, claro. Tenemos que explicar a los oyentes que el programa no está preparado porque hemos estado liados, venimos de la comisaría de los Mossos, sí. La mayoría. Que por cierto tienen un bar justo delante, sí, que está muy bien, las medianas son 1,50, creo. No, menos. No, 1,50. 1,50. Sí, porque las tres primeras han sido caña. ¿Tú de dónde vienes? ¿Del bar o de una concentración? Yo no tengo culpa de que pongan comisarías delante de bares. Bueno, el caso es que venimos porque en apoyo a unos compañeros que los han detenido a raíz de la manifestación que se convocó, que fue en marzo. Febrero, ¿no? O en febrero, por ahí sería. Cuando vinieron. Me suena 9F, no sé, ¿eh? A lo mejor me estoy lanzando muy a lo loco. Cuando vino el grupo facha nazi de Somos Identitarios, que se, bueno, vinieron 11 personas, se montó una manifestación y bueno, hubo un poco de jaleo y después de 4 meses, hoy precisamente han detenido a cuatro personas de Santa Coloma y hay habido 2 personas que han tenido que ir a declarar. Y nada, venimos de la comisaría en apoyo a los compas porque uno de los que ha ido a declarar era un ex invitado y nos hemos visto con la obligación de ir a apoyarle, ¿no? Ex invitado suena raro, ¿eh? Sí. O sea, decir que fue un invitado, pero un ex invitado. Bueno, sí, es que lo invitamos y nos arrepentimos. Bueno, no. Bueno, un ex. Sí, bueno, sí, suena un poco raro. Uno que tuvimos de invitado. Sí. Y bueno, ¿y qué ha pasado? Han salido ya de los que han salido de declarar, han salido ya de comisaría, ¿no? Sí, los que han ido a declarar han salido. Ha salido un chavalín, ¿no? Primero un chaval menor. Ha habido un menor de edad y. Y después el toque no era nada. Y un jubilado. No había término medio. No. Ha ido rápido porque se han negado a declarar y las otras 4 personas que estos sí que están detenidos se han quedado en comisaría ahí en la. Estos sí pasan la noche en comisaría y a las 10:30 de la mañana de mañana van a ir a declarar ya delante del juez. Pues bueno, esperemos que salga todo bien y que no busquen cabeza de turco. Que la buscarán. Porque los Mossos buscan... Es que a mí esto me cabrea, porque el rollo, yo qué sé, vale, van a buscar a esta gente y toda la peña esta, los del otro día que estuvieron en la concentración de los menas estos en Man, ¿no? Los putos nazis estos, seguro que a estos no les pasa nada, y iban a cara descubierta y amenazando y... Bueno, es como lo que pasó hace ya un montón de años en Madrid, en la Blanquerna, que entraron en la Diada de Cataluña, que entraron y bueno, pegaron a la gente, insultaron, tal, no sé qué. Uno era cuñado de no sé quién, el otro de tal, el primo de otro. Bueno, uno y no pasa nada. Bueno, uno creo que lo condenaron o no sé qué, pero alegó que tenía familia, que tenía un crío pequeño, no sé qué, y lo dejaron en libertad o algo así. Ya, pero es lo que te digo. Siempre pasa lo mismo, exactamente igual. Pues nada. Pues sí, pues eso, venimos con los ánimos un poquito así chafaetes, pero bueno. No, yo confío de que tras como un escarmiento, no creo que al final llegue a nada, esperemos, porque no creo que tengan nada contra... Yo más que los ánimos chafaetes, traigo como los ánimos flipaos. Flipaos. Sí, porque una de las acusaciones que les están imputando es... por intentar impedir una mani nazi. Ah, bueno, es... ¿No? Sí, y dices, sí, lo hemos comentado antes. Hostia. Bueno. Pues sí. Que no estaba oficialmente convocada también esa manifestación. No, no tenía permiso. Bueno, pues igual yo también podría estar imputado, porque yo participé en la manifestación de... ¿Cómo se dice esto? Yo participé en la manifestación y me podían haber imputado por intentar impedir una manifestación. Sí. Pues nada, que... Qué dinámico, ¿no? Está saliendo. Sí, es que ya hemos dicho que no hemos preparado nada. Yo sí que tengo cosas preparadas. Todavía no saques el tema ovni ni nada. No hace falta. Recordar, no voy a sacar nada, solamente voy a hacer un avance. 20 de julio, no digo nada. San Fermín. ¿Tenemos? Bueno, ¿qué? ¿Hemos estado alguna vez hasta del Rofes o algo? Tenemos que hablar del Rofes, claro, el Rofes. Sí, bueno, yo tengo que decir que he conseguido, bueno, a través del programa he conseguido una acreditación como prensa y pude disfrutar del Rofes durante la jornada del sábado. Al final llegó y te la quedaste. Hombre. Pero no la has compartido. Hombre, porque solo llegó una y digo... digo, me piro. Sí, porque no me enteré a tiempo de esta de las entradas estas que regalaban que nadie se entera, pues... Sí, pero yo me enteré, yo dije... Ah, ¿tú te enteraste? Ah, bueno, sí. Verdad, sí, te vi allí, joder. ¿Qué, has hecho entrevistas? ¿Te llevaste la unidad móvil o no? No, fui a... A disfrutar, ¿no? A observar, a vivir el ambiente. La crítica social, sí, la crítica del festival, a ver cómo funcionaba eso. Pues va, haznos la crónica. ¿Fue el día ese que te encontré en el portal borracho? No. No me puse borracho. No me puse borracho porque las piernas iban a 9 pavos. Los cachis que eran de como de 800 centilitros, porque luego lo comprobé en casa. Hostia, qué friki. Es que me llevé un cachi a casa para hacerme una maceta. Sí, eso, hostia, una cosa que me llamó la atención es que no cobraban los vasos de plástico. Sí, así, eso es una crítica al festival. Estaba todo el suelo. Recinto lleno de plástico, algo exagerado. Pero no, este tipo de vasos en estos festivales se cobra y luego como las fiestas. Claro, es que no sabéis. Ahora Estrella Damm está súper concienciada con el tema. Ha hecho un anuncio, sí. Bailando bajo el agua y eso ya lo. Sí, tener en cuenta que tampoco hay que ir siempre a de cuello con los pobres capitalistas de mierda. Los pasos eran de la Estrella Damm. No, pero eso, o sea, yo flipé. Yo creo que no sé si fue. Pero tú quédate como si fueras de Ciudadanos. Tú quédate con el anuncio. No, a mí me pareció un escandalazo. O sea, estaba de mierda de plástico todo el recinto. Pero yo creo que es porque la gente es muy cerda. También es muy difícil mantenerse en el mismo día. Luego después ya... Pero tú como organizador es muy fácil de controlar las cerdadas de la gente si cobras el vaso y si luego vienen a devolvértelo. Sí, eso sí. Claro. A mí eso sí que me sorprendía. De hecho, hace poco estuve en otro y bueno... Y sí que te lo cobraban igual. Bueno, yo interpreto que fue por, yo qué sé, no sé, a lo mejor por un sistema logístico de que tener que hacer una cola para el vaso, luego para que te devuelvan el dinero, yo interpreto que sea por eso, pero sí. Yo que sé, aquello era una... O sea, funciona en todas partes, pero aquí no. ¿Te cobraban el vaso para devolverte después el euro? No. Pagabas y pagabas por lo que es la birra, lo que te tomes. Pues yo no tomé nada, yo estuve también un día solo. Ah, claro. Bueno, o sea, al final aquí hemos ido todos. Sí, pero yo dije que era prensa también y no me creyeron. Entonces me metí por la otra puerta. Y en esa puerta sí que coló. ¿No sería la puerta del que había justo la de los lavabos, que estaba la gente sin pulsera? Allí. Por ahí, ¿no? Por allí entré y, bueno, nada, dije que era prensa local y me dejaron. Y claro, yo ya sabía de otros años que la cerveza está súper cara y no iba a pedir. Pero digo, además, pues igual me pido una, porque como no he pagado la entrada, digo, igual me pido una. Y estuve a punto, no lo hice. Estuve a punto de coger un vaso del suelo, que había muchos. Digo, pues así no me ahorro el euro del vaso. Pillo un cachi del suelo y que me lo rellenen. Pues te ibas a ver la pava de un pavo de 50 y pico años, seguro. Pero me ahorraba un euro del vaso. Y al final, porque digo, también en muchos festivales lo que hacen, o festivales o conciertos de estos de vasos de retornable, que te cobran el vaso y luego no es retornable. Eso también lo hacen. Yo... Es para... Sí, yo... A mí me lo han cobrado en varios sitios de... Un euro por el vaso, pero el vaso te lo queda. Es como... Bueno, pues es como si te vas a Móstoles. Estuve en Móstoles y me acordé de ti. Sí. ¿Sabes? La camiseta de Móstoles de toda la vida. Pero sí. Lo decides tú si te quieres llevar el recuerdo o no. No lo deciden los organizadores del festival. Yo hice lo mismo que tú. Entré también por la parte esta de los lavabos. Pero todos hemos estado todos. Sí. No, yo no. Yo estuve fuera, intenté colarme, no me dejaron, intenté saltar una valla, me caí. Porque la entrada estaba donde estaban los lavabos este año. Entonces, yo lo que hice fue... Más o menos lo parecido, lo mismo que hiciste tú. Lo que pasa que yo empecé a coger plásticos y fui a buscarlos después para que me dieran euros por vaso. Y había juntado, bueno, pues... 50.000 vasos. Y aún se están riendo, ¿no? Sí, tío, yo buscando, claro, con mi torre. Y pensaban al principio, ya me venía gente. ¿Sabes esta gente que iba repartiendo cerveza? Sí. Ah, sí. Pues como yo iba con los vasos, pensaba que repartía cerveza. Y me pedían, y fue no. Y... Es que yo lo encontré todo muy pro. Yo nunca había ido hasta. Yo qué sé, la otra vez no sé si es que fui de noche y no lo vi, o este año han hecho más coñas, pero yo lo vi. ¿Muy pro? ¿En qué sentido? No, yo qué sé, que estaba ahí, yo qué sé, había diferentes barras con diferentes tipos de cerveza, porque había Turia, había Estrella, había no sé qué. Pero había 40.000 chiringuitos. Todo es Estrella. No, yo tomé Turia. Pero Turia es de Estrella. Turia es de Estrella. No. Sí. Turia no es de Valencia. Sí, pero sí, sí, la comercializa la Dama. Claro. No es que han hecho un anuncio muy chulo de que nada la gente. Bueno, pues estaba más buena la Turia. Estaba más buena la Turia que la Estrella. Bueno. Por cierto, Turia es el río este que pasa por Valencia, ¿verdad? Debe ser. Que no existe. Debe ser uno seco. Sí, que no hay. Porque lo gastan todo en hacer la cerveza. Está seco de eso, de que la pilla toda la cervecera. No, yo sí que pillé birra porque me fui a ver los Descondos, que eran las 6 de la tarde, y pegaba una chicharrera que había que hidratarse, porque si no, ahí te morías. ¿Y hasta aquí la crónica de Rofes? Bueno, ¿qué viste tú? No, yo solo vi un grupo. Yo no sé pronunciarlo, pero creo que eran nazis. Hablando del tema nazis. Ah, mira. Que estaban todos los rapados de Barcelona, puede ser. Eran viernes. Alemanes. Y yo recuerdo que estaba tomándome algo y veía gente pasar que les hace. Ahora no me ven, yo estoy haciendo un gesto con el dedo índice. Iban como andando al escenario, haciéndoles con el dedo índice hacia arriba. Que no creo, a lo mejor en Alemania es guay, pero yo creo que le está diciendo que os jodan, hijos de puta, o algo así. Y un montón de peñas, sí. Y después preguntando, y digo, hostia, ¿por qué? Y se ve que es un grupo que tiene muchos seguidores nazis en Alemania. No sé si el grupo en sí son nazis. Me imagino que sí. Es como el dicho ese, si hay 11 personas en una mesa y uno es nazi, hay 11 nazis. Pues se ve que eran nazis, no sé. Eso, hasta ahí puedo leer, que han invitado grupos nazis. Y ese es el que viste tú. Ese es el único que viste de todo. Es lo que festival. Tiene ser calvo, ¿sabes? Que pasó inadvertido entre esta gente. Qué bien. No, yo me chupé los Descondos enteros, los Angelus Apátridas, que son un grupo de Albacete que hace thrash metal, que no estaban mal. Y luego me chupé Unos viejos. ¿En serio en el Rof es unos viejos? Sí, pero eran muy viejos estos. Crocus o algo así se llamaban. Creo que eran esos. Sí, de los más jovencitos, quizá. Y luego por la noche vi a... Esos eran del Cretáceo, ¿no? Por el nombre. A Saxo. Que esos... Unos chavalitos, ¿no? Pero bueno, pero estos estaban guays, la verdad. Estaban guays. El escenario de puta madre. Ahí con fuego. Bueno, una paranoia. El pavo con una gabardina. Porque como cayó la tormenta esta, luego se levantó toda la humedad del suelo y el pavo iba con una gabardina, con las luces, el tío estaba sudando como un pollo. Digo, este hombre le va a dar algo con 70 años. Y por último me quedé a ver los boicots, que no los acabé de ver, porque había un problema de sonido evidente. Bueno, hicieron boicot. No se escuchaban las voces apenas. Y yo estaba reventado y no los acabé de ver. Pero bueno, me chupé 4 o 5 grupos. Estuvo todo el puto día ahí en el... Joder, qué nivel, ¿eh? No, si hemos ido todos, tío. Sí, sí. Todos no. Bueno, Menta está ahí. Menta está... Creo que está viendo vídeos ahora del Rofes para decir algo. Sí, estaba viendo a ver quién ha venido para poder comentar el nombre de algún grupo. Yo, mira, yo el único que quería ver era Descondos y no lo vi. Iré a Madrid ahora a verlo. Que no, pues estuvieron bien. Y luego durante los Angelus Apátridas, que hemos colgado un vídeo de los Heavy Runners, me hizo tope de gracia. Es verdad, los Heavy Runners. De la peña, o sea, dando vueltas, pero es que, o sea, fue... Yo te lo juro que me estuve riendo, pero porque era súper curioso. Yo me ponía a ver y había peña. Yo me metí en el corro, ¿no? Digo, yo estoy acostumbrado a hacer pogo, y pero yo veía a la peña corriendo, digo, me voy a meter. Iba y me metí como saltando, como si fuera la Heidi, como si tuviera una pared. Jodiendo el círculo. No, era no, correr. Es que era así. Es que era correr. Y entonces te quedas mirando a la peña, y había peña que iba corriendo el rollo como si estuviera haciendo footing. Otros iban así moviendo la cabeza, otros iban andando como no sé qué. De pronto veo uno en contradirección. O sea, fue. Era su. Y había una. Dos tías que se tiraron tres cuartos de hora corriendo, dando. Te lo juro, ¿eh? Dando vueltas, tío. O sea, todo lo que duró el concierto. ¿Cómo son los de Turquía? Los cerviches. Joder, los cerviches. Los derviches, o cómo se llaman, tío. No sé de qué hablas. Esos turcos que van girando con la cabeza de un lado, que se pueden tirar una hora dando vueltas sobre su propio eje, claro. La peña esa se tiró una hora corriendo. Nada más que se veía peña que iba a reventar. O sea, se veía peña reventada, como si lo encontraras corriendo por ahí por el río. Y digo, ¿estos que van a escuchar música? A mí, de hecho, bueno, la verdad es que me vino de puta madre del rondo este. No, que va, si yo no corrí. A mí me vino de coña, porque estaba atrás en la parte de la mesa y dijo el pavo, porque siempre, ya los había visto unas cuantas veces a Angelus Apátridas, que por cierto es un directazo, es muy majo, ¿sabes? Sí, estuvieron guay. Tras metal de Albacete. Y nada, cuando el tío dijo hacer un rondo y tal y cual, dije, bueno, ya me acerqué ahí y nada, en hacer media circunferencia me planté en primera fila, bueno, tercera, cuarta fila, de puta madre. O sea, que... Sí, que luego nos vimos. Sí, fue justo ahí, que estaba súper tranquilo. O sea, decir, mira, ¿corrían eran de Albacete? Bueno, súper tranquilo. Sí, Albacete Runners. Súper tranquilo no estabas, estabas ahí dándolo todo con los brazos en alto. Sí, digo, mira, sí, bueno, me ha gustado aquí, cómo disfruta. Que no me esperaba ahí y de repente noto unos brazos ahí que sobre mis hombros que me empujan y digo, joder, desde el susto. Y era el señor Lone. Y bueno, directazo, ya os lo digo. ¿Qué más viste? Runner. No, ya lo he dicho, es que te has ido a mear, no lo voy a repetir. Sí, ya hemos dicho que eran tres. Luego también lo que me hizo tope de gracia es que yo ya del concierto yo pasaba, yo veía el rondo este que daban dando vueltas. Y había una chiquitilla que tenía casi 50 años que estaba ahí en el centro que no corría. Y de pronto se puso a correr. Y la tía no sé qué estaba mirando y había un pavo de 2x2 que estaba parado y se metió una hostia contra el pavo. O sea, que era un show. O sea, ver la peña corriendo era un show. Sí, estaba era un show. Era. Luego, yo estuve, bueno, el descuento supongo que le habrás contado un poco. Bueno, he dicho que fui a verlos y sí, que hacía mucha calor. Sí, bueno, sí, muy bien. Yo justo llegué ahí y... ¿Qué más? Un rato de Legion, que estuve ahí refugiándome casi. Y luego, ya lo hostia, Arch Enemy, que flipé. Al final que terminaba, que la tía una energía de la hostia. Queda la chica esta con rol de... Sí, tremenda. Aparte que la tía no paraba, un carisma en el copón. Y bueno, medio concierto vi que estaba el abuelismo, ya me poseyó y me tuve que ir. Abuelismo, pero del bueno, volvería allí, vamos. Yo creo que había todos los heavies de Barcelona en alrededor, pues yo nunca había visto tantos heavies. Es que date cuenta que el heavy empezó entre los 70 y 80, o sea que hay fans de toda la vida. Pero yo sigo muy buen ambiente, mismo, por eso. O sea, pero... grupos que llenen estadios o festivales y tal de heavy, cada año faltan dos o tres, ¿no? Porque se están muriendo todos, ¿no? No hay una generación nueva que esté suplantando a... El heavy va a morir. El heavy va a morir. Pues... Oh, no. Bueno, yo creo que el realismo, pachica. El heavy es un... Bueno, los chavales estos de Albacete sí que eran chavales jóvenes. Sí, bueno, tenían... Bueno, llevan sus años y tal, pero bueno, eran chavales... Bueno, claro, 40 años, chavales, jóvenes, pues, está guay. Jóvenes. Pero es que tendrías que ver los otros. Es que, vamos, claro, yo sufría, claro, yo... O sea, el heavy, ¿no? como cosa largo, o sea, le veo más futuro al trap, que me jode más, pero bueno. Bueno, son pues cada, montamos un grupo. Cada cosa está en su estilo. No, pero es que, tampoco también. Pues estamos por debajo de los 40. Sí, y estaba ahí diciendo que estos tenían 40 y eran jóvenes. De calor, me dicen, ¿no? Sí, sí. Pasaban de los 40 a los 70, porque es que, o sea. Bueno, es que muchos. Ser mis abuelos, ¿sabes? Claro, te cuento, por ejemplo, Venom estaban desde lo. Empezaron en el 78, 79. Saxon, otro tanto, me parece que empezaron también en el mayo. Chavales. Claro, juventud. Con Sansón está. Yo no sé cuánta gente fue al festival. Pero con Sansón, yo no tengo ni puta idea. Pero ahí por lo menos había 30.000 personas viendo el concierto. O sea, bueno, yo estaba. Hombre, a ver, yo creo. Porque yo es que he hecho comparativa con el Cruilla. Que no he ido, pero he visto imágenes. Pues me lo han contado. Lo he visto en la intimidad. Y realmente, yo creo que ha sido el peor Rockfest de que lo están haciendo. ¿Cuándo llevan 5 o 6 años? Hombre, ¿por qué el peor? Me refiero de afluencia de gente. No, el cartel más flojo, pero también es que este año no estiraba 4 días. Decían que la excusa era un poco decir porque así no acababan tan tarde los conciertos y no jodían tanto a los vecinos. Pero también he escuchado que se ha escuchado menos. Me refiero, no sé si es que han cambiado la posición de escenarios o algo. No, pero me han dicho, por ejemplo, que el año pasado en la Pallaresa, la parte de Pallaresa, se escuchaba muy, muy mucho y este año casi no se ha escuchado nada. Yo de todas formas, es que yo te digo, también depende del viento y estas cosas. Por ejemplo, yo ¿el vivo... ¿El viento dices? Sí. No, pero este año los escenarios no están enfocados a... Están a igual, a lo, no, yo creo que antes estaban enfocados a los pisos y ahora estaban como en un lateral. No, por lo menos no. No, están igual. Por lo menos de hace 2 años y 3, por lo menos igual. El anterior no sé por qué no fui. Pero bueno, lo que iba a decir que a mí, por ejemplo, en mi casa, hay veces, cuando era el Primavera Sound, estaba oyendo que llegaba el sonido. ¿Desde el Fórum? Muchas veces del Fórum cuando hacen bolos. Si viene el viento potente de allí. No me miréis así, pero es así. Os lo grabo, si queréis. Yo sé que había quejas de gente, de vecinos de Moncada. Otros años del Rockfest. Había quejas porque, y además no solo el viento, las ondas a veces levantan más, a veces levantan menos, y según si te pilla una onda arriba o bueno, abajo. En el momento del concierto del grupo este nazi lo levantaba bastante. Y otros los brazos. Pero bueno, es como anécdota. Pues qué bien, ¿no? A mí esto de los corros que decís de hacer carrerías, eso antiguamente no se estilaba. Eso es como una moda de Sudamérica. Yo en el 90 de hardcore, bueno. Pero que esa peña no está que yo me metí a ver qué, o sea, yo lo dije, me voy a meter. Y digo, pues esto es una mariconada, colega, esto es hacer footing. Pero mira, por lo mismo que estás diciendo, a lo mejor es que había uno que se empezó a dar vueltas allí y pensó otro, hostia, ¿esto qué mierda es? Pues me voy a meter. Empezó el concierto de la primera canción, de pronto empezaron a correr todos y la gente se metía reían y unos iban moviendo la cabeza. El mismo otros cantante iban lo propiciaba, porque siempre, porque a partir de otra vez la hace igual también, siempre hace el gesto, pones un rondo tal, siempre lo propicia un poco. O sea, de la gente generalmente no suele salir por aquí. Quizás sí que tienes razón que lo del rondo. El pogo sí que yo sí que había visto, pero el rondo igual sí que es más de Latinoamérica. Y en Latinoamérica un rondo, cuidado, que la peña va mucho más a destajo. O sea, ahí no vas a... Es como... Supongo que sea como el fútbol. No sé, igual la peña se lo toma más... ¿Sabes? De una manera un poco más salvaje. También está peor visto el metal allí y tal. Yo el concierto en el que estuve solo había, bueno, solo había no, a mi alrededor había gente de Burgos, de Asturias, Albacete, creo que alemanes, no, y mucho guiri, había mucho guiri en el concierto que estuve. Había como mucho extranjero, muchos suecos y tal, chaval. No, yo vi uno disfrazado de rosa que estaba de pega soltero y estaba dando vueltas en el corro allí. Sí, sí, que viene siendo una costumbre en los festivales de llevar a gente. Cuando me colé, tengo una anécdota también. Cuando me colé, me crucé con el... con un regidor, con el regidor de comercio y Bebercio. ¿Ibas a decir Bebercio? No, el de comercio solo. El de comercio y Bebercio. El de comercio, el regidor de comercio, Pedro Cano. Y de Bebercio. ¿Quién es el de Bebercio? Ah, también. Sí, ese mismo. Y estaba hablando con los Mossos de Escuadra y sé que estaba haciendo una queja porque, claro, cortaron todo el paso de Víctor Hugo, sí. Cortaron la calle Víctor Hugo y la gente entra, además con los cortes de metro que hay de fondo al club, la gente iba directamente a la salida de Cansan, línea 9, y nadie pasaba por el centro y estaba haciendo como una queja de que la gente no hacía gasto en los comercios locales, o sea que venían directos de Barcelona, salían en Cansan, están en el festival y se iban por Cansan. Yo el viernes pasé como a las 11 de la noche por la avenida Pallaresa y estaban todos los bares reventados, pero de heavy cocinando. Es que la Pallaresa está justo delante del Rockfest, dentro de Cabe. Lo que me refiero, que yo me imagino la conversación, ¿eh? A ver, que esto aquí no pasan por el centro, ponme un cachi de eso. Que lo hemos hecho para que la gente se deje pasta. Claro, y es que no, pero a ver, lo que no puedes hacer también es también. ¿Hay un móvil por ahí? Sí, hay un móvil pitando. ¿Puede ser el mío? Seguro. Era ese. ¿Era el mío? Sí, déjalo ahí. No, el mío está en modo avión. Pues es, lo digo, lo que no entiendo es que lo quieren todo en ese sentido. O sea, no puedes vender un proyecto de ciudad y tomar el pelo a la gente. Eso siempre pasa igual. Bueno, también si se trata de que la ciudad se beneficie. Las obras se sabían cuándo se iban a hacer. El Rofe se sabe cuándo se va a hacer. Pones otras, no sé, otras medidas. Bueno, yo entiendo que la gente, bueno, eso es absurdo decir de que han cortado la calle Víctor Hugo y tal, pero yo entiendo que la ciudad se queda beneficiada de un evento que viene un montón de gente. Quitando la gente que está alojada aquí, ¿no? Yo me juego el cuello que si el año pasado dijeron que se inventaron una auditoría o, bueno, hicieron como unas cuentas del gasto que había, de los beneficios que había aportado a la ciudad el festival y dijeron 1 millón de euros. Pues sí. Como Justo Molinero que decía 800.000 personas en el festival. Exactamente. O sea, él decía un número y al año siguiente decía 900.000 personas. Pues este año 1 millón y medio. 1 millón y medio. Pero sí, además. Lo veo clarísimo, ¿eh? Sí, y sí. Subo a 1.750.000. Sí, sí, van a hacer los números rápidos. Más, ¿no? Van a hacer los números rápidos y un par de millones de euros. Un par de millones. Bueno, de colomos, de estos. De gramas. Yo no sé cuántas entradas han tenido que vender para que eso les saliera. A los organizadores del concierto. Yo sigo diciendo rentable. Que este año estoy seguro que han pinchado. Yo creo que no. Yo vi cuatro ahí. 4 días, ¿eh? Han pinchado. Ah, 100 y pico unos cada 4 días es más infraestructura, más gente trabajando, ¿sabes? Yo creo que este año organizadores han pinchado. Tengo la. Es que los escenarios solos era una pasada montar eso. Las pantallas de vídeo. Y hoy he pasado por ahí, ahí había unas cruacas para desmontar los escenarios, pero eso vale un dineral. Que por cierto, que lo que no entiendo. El césped artificial. Lo que no entiendo es por qué desmontan si de aquí a 2 semanas montan el Tomorrowland. Porque es trampa. Porque es. Claro. Sí, pero conservan cosas. Conservan, sí. El césped, ¿no? Conservan cosas, ahora pues el césped ya, tío, ¿cómo se va a quedar? Estuve sentado un rato. El año pasado hicimos un programa hablando también de esto, monotema también Rockfest, y hablamos algo del césped, de hacer unos campos de fútbol o algo así. Sí, para forrar una terraza, que si nos pasaban unos metros o algo así, ¿no? Algo me suena a mí. Es una sacaración, o sea, la cantidad esa de césped artificial. Por cierto, ¿se podía fumar? Sí, sí, y la colilla al césped artificial. Tirabas el vaso de cerveza y luego tirabas la colilla. Y luego estabas cansado, te tirabas en el césped artificial y los pantalones echaban un pestazo. Encima llovió, colía el césped a heavy mojado. Y yo llegué a mi casa con un pestazo que no quiero ver. También creo que el primero o segundo año. Que el primero o segundo año que se hizo no había césped. Y la comparación de tener y no tener. Claro, si es por el polvo. Claro, que es una mierda. Yo hice en el 2005 un festival que se lió muy, muy, muy parda por el, sí, por el polvo. O sea, que además hubo quejas. Sí, no, quejas explícitas. Bueno, es que ¿dónde ha habido un festival de música de cuatro días, por ejemplo, de tres días sin polvo? Eso es inaguantable. No, y además, sin polvo no se aguanta. Seguro que los runners heavy lo agradecen. Y van de polvo hasta... No, la, no es lo mismo correr sobre hierba. Que claro, que sobre polvo. Esa, yo te digo yo que es que siempre son cosas de ciudadanos. Bueno, yo vi peña que esa es, utilizan el polvo y es lo último que hacen en su vida, porque ahí es que había peña muy hecha polvo, te lo digo yo, la gente estaba muy mayor, había mucha gente con niños, un montón de gente con niños. No, está guay. Yo fui con mis dos niñas. Sí, sí, claro. Bueno, pero, pues sí. Una cosa que me la que queda feo decir que colar dos niñas pequeñas por la entrada secreta de los lavabos. Que con el rollo, bueno, de que la gente es mayor y tal, luego la gente, bueno, no sé, que prioriza el ir a ver la, los conciertos. O sea, que no es la fiesta. Es que la, eso es, que la gente va a lo que va y tal, y no sé, y eso a mí está guay. Tiempo para todo, hay de todo, hay mucha gente. Pero el señor Gata nos ha hecho un pequeño Londres de humo en la mesa. Qué bonito. Un concierto sin polvo es como un programa sin humo. Os he dicho que era la visa para hacer el descanso, pero bueno. Venga. Bueno, pues eso, pero que bueno, se ve que cuando se priorice y cuando hay. Es que somos tan jóvenes que ahora estamos dejando todos el tabaco y estamos con el puto vapeo este de los cojones. Los vaporetos. Los vaporetos. Sí, tío. El vaporú. ¿Alguien tiene algún tema musical para poner o...? ¿Ponemos algo heavy o...? Claro. O no, mejor no, ¿no? No, ¿no? Sí, ya me pone algo heavy. Ustaque seguro que tiene algún grupo heavy que le mola. Yo tengo, bueno, precisamente un tema de Los Ángeles Apátrida, si quieres. ¿No? Los Napa Aldea. Ah, Los Ángeles, venga. Venga, los de Jarbacete. Sí, conocéis alguno. Venga, igual me sorprendéis. Mira, pon una de Los Ángeles Apátridas y nos metemos aquí y nos hacemos unos corrillos aquí. Ahora. Bueno, vamos a echar unas carrerillas. Venga, dale, que tengo los pantalones cortos. fondo. Hola, pues bueno, otra vez más, la butaca del fondo. Esta vez, como anunciamos hace dos programas, toca Comanchería del año 2016, dirigida por David Mackenzie, y una película que nos habla pues de dos hermanos, los hermanos Howard, que están a punto de perder el rancho familiar que le han dejado en herencia. Y como tienen unas deudas con el banco, pues optan por ir atracando sucursales de este banco para devolver un poco con la misma moneda. ¿Qué ha sido eso? Un fantasma. Comanchería. Bueno, total, que lo que deciden es atracar bancos de la misma sucursales del mismo banco al que no les... Que les quiere expropiar. Pues yo ese detalle no me había quedado. ¿Y no? Yo quedo robado un banco, pero no sé qué era del mismo. Sí, son todos del Texas, no sé qué. Comanchería. Y bueno, pues por supuesto les persigue la ley, que es representada por Jeff Bridges. Y el Lebowski. Exactamente. ¿No? Y su compañero, que es una mezcla de indio y mexicano, que bueno, tienen un juego de... La relación entre ellos es uno de los puntos fuertes para mí de la peli. Y bueno, ¿qué os ha parecido a vosotros? O sea, que intro más corta que has hecho hoy. Sí. Yo puedo decir que... Que no la he visto. No, Comanchería en lengua comanche, el territorio comanche, se dice Numunusu Cubitu. Vale, que no lo has visto, ¿no? El pavo no ve la película y se dedica a buscar por Google. Voy a buscar qué significa Comanchería. Wikipedia. Numunusu Cubitu, tierra comanche. Sí, Kusumushu. Yo tengo una camiseta, Kusumushu. Oye, bajo son vascos. Podría ser. Indígenas. Yo, muy bien. Con la película esta, lo que me parecía que era como... O sea, que como que era antigua, pero luego digo, pero si aquí la peña está vapeando... Y tenía cosas, pero parecía como que era antigua, pero tenían cosas modernas. En Texas se atrasan, como decían, en Arde, Mississippi, los relojes igual un siglo. Sí, pues sí, pero vapean, ¿eh? Bueno, como aquí estamos, ¿no? Como nosotros. Te van las películas sureñas, ¿eh? Sí, ya, hace poco, hace dos programas se me acusó casi de racista. Sí, por sí. Ello... Te iba a sacar el tema, sí, pero... No soy de los otros programas. No, no, no. ¿No, no tienes camisetas de Ku Klux Kuchumuchu? Sí, el Ku Klux Klan. A mí me ha gustado, me ha gustado mucho la peli. Y, de hecho, estuve cuando la vi, la he visto por segunda vez porque me la trajiste al programa, y cuando la vi la recomendé a mucha gente... Y mucha gente me decía, pues no me ha gustado nada, no sé. No sé si es que tengo los gustos diferentes al resto del mundo. No sé, hombre, tiene un ritmo también tranquilo. Igual la gente se espera una peli de atracos de bancos un poco con más adrenalina. Pero a mí precisamente me gusta ese ritmo, precisamente. Es como a lo mejor también es de que, como te la recomienda él, al final te has hecho a su gusto y su gusto es un poquito no, así. No, esta creo que se la recomendé yo a él. ¿No? ¿No? Yo creo que la había visto y tú aún no. No. Creo que fue al revés. Y me todo el momento. Pelea de perras. Pelea. Pelea de gatas. No. Yo no sé perfectamente por qué vi esta película. Esta película la vi porque uno del curro le flipó un montón Comanchería y es como que hablaba mucho de Comanchería. Digo, bueno, pues al final la veré. Y me la puse y me moló y se lo dije. Digo, hostia. Bueno, me ha gustado. No digas Comanchería, di. Numunus Ocubitu. Se llama Hell or High Water. Hell or High Water. Es algo así como contra viento y marea. Y no tiene nada que ver con Comanchería. Bueno, realmente la traducción no. Es infierno o agua alta. Sí, pero es una expresión hecha que viene, quiere decir un poco contra viento y marea. Tío, que se aclaren, tío. ¿Y por qué le llaman Comanchería? Porque queda mejor. Porque hay un momento que sí que hablan de los Comanches, que es el enemigo de todos o algo así y tal, y lo han cogido de ahí, pues porque. Bueno, eso es como aquí la de Solo ante el peligro. Me parece que es. Solo ante el peligro, el nombre de la película en sí, no sé si es Afternoon o Sunrise o algo así. Pues y no aquí sé, se llama Solo ante el peligro. Sí, no sé, hay una larga tradición de pelis traducidas como el culo, dicho un poco así. No sé, bueno, también hay aciertos, pero bueno, son los menos. A mí la película me gusta, bueno, a mí me gustan las películas en las que te hacen posicionarte a favor de los malos. No sé, siempre me gusta cuando van de atracos. que no te lo pongan como que ya te vayan a caer mal, sino que hostia, como mola que están ahí atracando a Pulpo. Y aparte es un, es como un acto de venganza contra esos pangos que han hecho arruinar a la familia de ellos. Sí, o sea, de hecho hay un momento que a mí me molaba mucho, no me acordaba de él, que les cuento que tienen que seguir atracando un banco más de lo que habían planeado, porque hablan con el del banco y resulta que había intereses, o sea, todavía les debían más dinero, entonces deciden hacer un atraco más. O sea, es como si juntaras a Robin Hood y a la PA. Sí, ¿no? Un poco, sí, eso. Bueno, lo que pasa es que la PA, pero mirando por su propia casa. La Colau este vestida de abeja con o algo así. De hecho, una de las cosas que me molaron es cuando los Rangers, ¿no? Entran en la cafetería en la que han estado desayunando y empiezan a preguntar a la peña que está ahí. Hay una mesa toda llena de tíos que están allí desayunando también o no sé qué. Y le preguntan si sabe, pero los has visto, pero no sé qué. Y uno de los pavos le contesta algo así como, sí, los he visto y lo único que puedo decir es que han robado el banco que lleva robándonos a todos durante muchos años. Y ese punto me mola un montón en contraposición al pueblo entero con las rancheras. A mí eso me hizo tope de gracia. Disparando. A mí lo que digo, o sea, pero la gente se ha vuelto loca, pero la América de Trump. Yo ahí me partí el culo cuando roban el banco y sale todo el pueblo detrás de ellos. Alucine. Con escopetas pegando tiros. Yo me partí el culo. Pero, disparándole a los ladrones. Sí. Con sus coches particulares y con las recortadas. Sí, pero bueno, no pillaba bajo sorpresa porque el más liante de los atracadores ya iba con la previsión de él es de allí, sabe, con la gente que se rodea. Y ya va con un arma automática de estas de asalto, un rifle, no sé cómo se llama, un rifle de repetición. Un M16X24. Vico. Y eso, es un fusil de asalto. Ay, vale, muy bien. Bueno, no sé, semiautomático. Es que no juego ni al Call of Duty. A mí me marea el Call of Duty. A mí es que lo que sea. Pero que, o sea, que además esa escena es creíble. O sea, en esos estados del sur donde todo el mundo va armado, en pueblos donde. Es un poco película del oeste, pero actual, ¿no? Que, bueno, sí, es una enmienda. Es un western moderno, de hecho. Sí. ¿Sabes? O sea, no sé. A mí el western generalmente es un género que me tira un poco para atrás. Pero cuando está planteado de esta manera, sí que me llama más. Porque hay una denuncia social también. Y porque la peña vapea como tú. Exacto. Bueno, es que a ver, el fallo que tienen que robar los bancos esos es muy fácil, porque los bancos no tienen ninguna medida de seguridad. O sea, yo pero para qué quieren una puta medida de seguridad si todos van con una pipa. Entraban, sí, pero es que entraban ahí, se toman un café, el chalao, que es el rubio, que uno hace como de más cuerdo y el otro como el chalao perdido, que en un momento se va a la cafetería y tengo 5 minutos, voy a atracar el banco que lo tengo ahí al lado, y lo atraca porque no tiene ningún problema. Es que estaba chupado al atracar un banco. Bueno, a ver, que te salga después tú un pueblo con una camioneta disparándote. Le salen en uno. En el grande, en el último. De hecho, ese es el que le pasa una factura gorda al final a uno de ellos, precisamente al más liante. Ey, no lo he visto, esto es spoiler, ¿uno muere? Tiempo has tenido. Spoiler. No he dicho que haya muerto, he dicho sí, que muere. Le pasa factura. Mira. El rubio, el chalao. ¿El guapo o el otro? El otro. Ah, vale, no pasa nada. Ah, está bien guapo. Hombre, el otro es más guapo. Sí, hay uno más guapo. Quizá. Hay uno más guapo que el otro. De todas formas, viendo las personalidades. El que muere del bigote. Las personalidades de los dos ya lo ves venir un poco. Sí. Así que bueno, yo por mí, esto ha sido la butaca de este. Si tenéis algún apunte más. Sí, no, me pongo un 6. Sí, yo sigo sin poner notas. No ponemos notas. En el otro podcast se cagaron en mí por no poner notas también, pero bueno, entiendo. No, sigo. Yo la voy a poner siempre. A mí un 6 me parece bajo, pero no voy a puntuar. Yo un 7. Yo estoy siendo generoso, ¿eh? Yo un 7. Yo pondría un 8. Un 7 para no haberlo visto. A mí sí va saliendo pelis de estas bien, ¿eh? Yo te animo a que sigas así. Bueno, pues voy a traer otra que es muy diferente. Muy bien. La siguiente. Una película dirigida por José Luis Cuerda. ¿Vale? José Luis Cuerda. Amanece que no es poco. El bosque animado. Y bueno, y la película es la última que ha hecho, que es Tiempo Después. Que la de Amanece, que no es poco, pero la nueva, ¿o cómo no? Es, bueno, entra un poco en el mismo registro, pero es una versión futurista, digamos, de ese mundo. Hasta ahí puedo leer. No lo he visto. ¿Es fácil de encontrar? Sí, es reciente, ha salido nada, hace nada. No, pero reciente, ¿ha salido en el cine o en...? No, ha salido ya está para comprar. Para pirateada. Ya está ripeada. Ya está pirateada. Tiempo Después. Tiempo Después. Esta igual es durilla, ¿eh? No lo dudo. Pero bueno, también me apetecía traer algo de José Luis Cuerda y, de hecho, Amanece que no es poco, quiero traerla, pero la quiero reservar para otro día. Sí, bueno. Había un invitado que trajimos que quería venir sí, el día uno que de los palomos. Uno de los palomos quería venir el día que hablásemos. Ah, sí, aquel día, hace un año y medio. Un ex invitado. Un ex invitado. Un ex palomo. Un ex palomo. Pues vale, pues muy bien. ¿Qué hacemos? ¿Corte? ¿Tiramos? Tiramos. ¿Tenemos frase? ¿Tenemos frase? Lo que hoy, por supuesto. Hoy no hay agenda. Hoy no hay agenda, hoy pero no hay frase agenda. Sí. Pues vamos a por la frase. Venga, dale. Iros a la porra. Vete tú. Pero se acabo de volver. Pues os mando otra vez. Iros a la porra. Porque os mando a alguien a la mierda, ¿no? ¿Eh? Así, fácil. Sí, fácil. Vale. Sí. Y ahora mi cerebro se ha ido directamente a un barco, porque me acuerdo de la frase que... Pero es que ya he dejado, el tema barco, los marineros, ¿no? Piratas, ¿sí? Y todo eso ya... Lo he dejado, se ha cagado en la marcha. Olvídate de Artur, vale. Olvídate de Artur más. Ya. Iros a la porra. Me lanzo, Venga. Iros a la porra. Churrería. Toma. Me comería una porra. Uy, qué mala sonó. 1845. Puñeteramente sucia. 1845. En una churrería de Madrid. Que es el equipo A. No sigas con policía. ¿Policía? Sí, tiene que ver con la porra policial. No con la porra que apuesta nada, no. A ver a quién pegan. Policía no, pero si quieres te aporto, ¿eh? ¿Segureta? Sereno. Segureta no, pero si quieres te aporto. Sereno. El vigilante de. No sé. De la playa. Vigilante no, pero si quieres te aporto. Joder. Ahora, te las aportaciones bajan puntos, ¿eh? No, estamos muy altos un ahora. Rangers, un Ranger. Espera, no. Un Ranger. No aportes. Un Ranger churrero. Churrero, sí. Un carrabinero. Pluriempleado. ¿Es de este siglo la frase? Bueno, este siglo pasado, el 20. No tengo ni idea, pero supongo que no. Más antiguo. Pero bueno, que podría ser actual, ¿eh? O sea, que podría ser de ayer. Sí, la porra. O sea, la porra policial, bueno, quiere decir. Vete a la porra, estás. No tiene nada que ver de con la. Dice, ¿no? Lo de la porra policial os lo habéis inventado y lo estáis dando por bueno. No, si quieres te aporto, ha dicho. Yo he dicho no, y si quieres te aporto, pero resta puntos y todos. No. Eustaquio ha dicho que no. No. Y el gato también. Pero cuando yo he dicho churrería, se me han abierto los ojos. Que no. Pero por los churros. Vale. Que tiene hambre, vale, yo también. Pero es lo que decía ahora. Penas, que es una expresión un poco antigua. O sea. Es antigua, pero no ha caducado. Es decir, eso como decir Chachi Piruli, ¿no? Juan Pelotilla. A lo mejor en el Rockfest todavía se escucha. Sí. Ah, decís que no se utiliza actualmente. No. Sí, se utiliza. Vete a la porra con los críos en vez de decir vete a la puta mierda. La puta mierda. Yo es que lo de decirlo la ropa ahí suavizado. Yo lo de la ropa. No, a los niños lo que no se dice vete a tomar por culo, pero vete a la ropa mierda. Vete a la porra. Me puedes decir vete a la mierda en vez de la puta mierda. Claro. Vete a la puta porra. Lo de la ropa tendida lo llevo fatal yo. Vete a la porra. Ropa tendida, eso también. Vete a la porra. A la porra, no es una apuesta, la porra. No es una apuesta. ¿Tiene algo con lo que te pegaban? A las personas, no. A los mulos. Vale, y esto es una animales. Pista y ha quitado puntos ya, ¿no? Con que volví a ti. Sí. Vale, no lo digas. En los carromatos antiguos de caballos. No, vale. Me iba a ir a Ben-Hur, ¿eh? Hostia, me voy a inventar unas normas nuevas. Y cada vez que hagáis un intento, va restando. Y restando, y restando, y restando. Y cuando os quedéis sin vida, os digo la respuesta. Vale. Pero nos tenéis que eliminar uno a uno, porque si no. No, uno a uno no. Vosotros vais todos contra mí. No, porque el Pena. O yo contra todos. El Pena se empieza a decir tonterías y no lo tenéis que controlar, está en vuestro equipo. Yo he estado desde una churrerida de 1845 a Ben-Hur. ¿Has dicho churrerida? ¿Churrerida? ¿Qué pasa? Llevo 4 cervecitas. Tengo cervecelas. Hoy no soy boca seca, man. Yo creo que no. Bueno, va. No vamos a sacar si no hay pista. Vale, tiene que ver con el mundo militar. La porra militar. ¿Qué es una porra militar? Una porra es la misma que la de un policía. Animal, pero no es para pegar. Se le pegaba a la cabra. No es para pegar la porra. Pues ahora sí que es un palo que se meten por el culo cuando están no solos estás en el aire. No estás en el mejor. La porra militar. La porra militar es cuando te dan permiso. No. No. ¿Cuándo? Oh, qué bonito. Qué bonito. Eso es que se nos está acabando el tiempo. Porra militar. Se está viniendo el humo. Mira que mi padrino es teniente coronel, pero no. No parece la película. Yo me rindo, Si no damos una pista un poquito más militar, a mí no me suena de nada eso. Es que me he equivocado. Es que quería pensar en una pista sin desvelarlo del todo, pero es que es muy difícil. Pero ten en cuenta que es militar, no, ninguno de aquí ha hecho la mili. Yo sí. ¿Has hecho la mili? Sí, vaya. Sí. Vale, os voy a decir lo que es la porra. Es un bastón muy grande. Sí. O porra, que sí, es lo que le llamarías una baqueta, ¿no? De tocar el tambor, pero del tambor mayor. Del bombo. Tambor mayor le llaman. No sé si se refieren al bombo. Vete a pegar la paliza a otro, ¿no? Porque es así como muy machacón y no sé qué. Sí, es como vete a darte eso o lo del negro del WhatsApp. Es como vale, tampoco, ¿eh? O sea, no. Es que no. Me confunde por las caras, porque parece, haz así, parece que sí. Y luego dice, no, tampoco. Porque soy actriz. Cuando he dicho de la policía, digo, es esto. Haz así. Y claro, dice, no tengo ni idea. Vale, ya sabéis lo que es la porra. Sí, bueno, ya lo sabía antes. No. Sí, bueno, una porra. Que era la baqueta con la que tocaban, no, tío. Vale, era tan grande y tan de esto que a veces se les escapaba de la mano y se les iba la mierda. No. Es como el inútil, el peor sitio. Es decir, si tú no vales para nada, vete a darle ahí al tambor mayor. Que... No. Tiene que ver. A las baterías que me estén escuchando. Tiene que ver con dónde guardaban normalmente. La porra cuando llegaban, cuando volvían al cuartel. ¿En el ojete? No. ¿Se lo metían en el culo? En el cuarto ese que estaba ya a tomar por culo, vete allí y déjame en paz, ¿no? Vete a buscarlo allí que está muy lejos, muy escondido y así tardas un rato y me dejas tranquilo. Te está diciendo que sí, pero va a ser que no. No. No, porque pues no vemos esas caras. Porque me mola un montón los razonamientos. Ay, es que mola un montón. Ya, hombre. A la puta porra. Vale, cuando llegaban después de un desfile, lo que hacían con la porra, que se ve que era muy grande, la dejaban siempre como en la puerta apoyada al lado de la puerta a la que se entraba el cuartel. Donde apuntaban los francotiradores. Lo que hacían con la peña que castigaban, la mandaban a la calle con la porra. Y de ahí viene el vete a la porra. O sea. Tira para la calle. Prefiero vete a la puta mierda. Ya, mola mucho más. Lo que pasa es que cuando hay ropa tendida. Claro, cuando hay ropa tendida, vete a la porra, está bien. Vete a la porra es bien. Pues nos has pillado, hemos perdido. A mí me estaba confundiendo con los caretos. Ah. No hay que mirarla. Ah. Difícil, ¿eh? Bueno, pues estamos aquí vapeando. Y tenemos que explicar por qué vapeamos aquí ahora tanta gente. Lo ha traído como moda Eustaquio. Como moda, dice. Que ni se lo hubiera inventado. El primero en Barcelona que vapeó, claro, fue Eustaquio. Yo cogí la porra. Claro, fue Eustaquio cuando vio la película Comanche. Y Pero si esto es más viejo que el Zagar, ya dentro de la velocidad a la que caduca. Pero, es una nueva ola, ¿no? Del vapeo, porque New Wave of British Girl. Abrieron un montón de tiendas de vapeo, cerraron y ha vuelto otra vez a resurgir ahora como una nueva moda así del vapeo. Que yo sepa, hay dos aquí en Santa Cruz ahora. Bueno, no es que hay dos, porque hay dos que han más, o sea, se han mantenido abiertas. Pero no, la de la Rambla San Sebastián es nueva, es de hace menos y de un año. Después está la de la Plaza Vila. No me digas que antes de que empecéis con esto, noticias de vapeo. Sí. No, pero que hay como mucha afición ahora a hacerte tus propios líquidos, que le llaman alquimia. De hacerte tus propios líquidos, tus propias resistencias, meterte los algodones. Es que esto es un cuadro, ¿no? Yo estuve el otro día, bueno, yo me he iniciado en el mundo vaporil. En el mundo de alquimia. Vaporil. No, vaporil. No, alquimia no, aún no. Vaporú. El Deep Vaporú. Y tenemos que hablar del señor de la tienda de la Rambla, ¿no? Es un tío súper atento que te lo explica todo súper bien. Tiene muchas ganas de vender. Vaya sin gracia, ¿no? ¡Qué va! Lo que pasa es que no entiendes su gracia. No entiendes las caras que pone. Sí, no, como las mías. Te asesora muy bien. Cuando tienes cualquier duda te lo explica con toda la amabilidad del toda mundo. La paciencia. Vaya sin gracia. Yo se me quitaron las ganas de vapear. Bueno, a mí lo gracioso del día que fui... Bueno, sí, cuenta, luego te cuento. Es que delante de mí había una señora mayor con sus nietas y le iba a regalar una máquina de vapear a su nieta. Y la nieta no tendría... Bueno, yo no sé por ponerle edades ya, pero... Tenía 13 años, no, es, no quería dejar. Yo diría que... chavales, ¿eh? Diría que no era mayor de edad. Y flipé mucho porque digo... ¿Pero que, en serio que la abuela le va a comprar una máquina de vapear a la niña? Y claro, el dependiente le preguntaba si lo quería con nicotina o sin nicotina, si fumaba o no fumaba. Ponle con heroína, hombre. Y lo pidió con nicotina. ¿Qué dices? Sí, sí. ¿Y qué edad? Perdona, es que estaba ausente. ¿Estaba vapeando? No sabía ponerle edad, pero creo que no era mayor de edad. Era una niña. Una teenager. Y lo que quería era echar mucho humo, porque había probado otras máquinas en las que no echaba tanto humo. ¿Con qué edad te empezaste a fumar tú? No, que ya lo sé, pero que vaya tu abuela a comprarte la máquina. Sí, no, mi abuela, o sea, no me... O sea, yo los primeros cigarros igual era con esa edad, pero... Mi abuela me mataba si me veía con un cigarro. Pero tu abuela era otra historia a las abuelas actuales. A la abuela de hoy te lían los porros, ¿no? No te lían los porros, pero joder, mi abuela con 40 años era una abuela. Y la ves en fotos y era una abuela. Yo no veo a mi madre diciéndole a mis hijas, es nifa. No la veo. Vuélcalo todo. Una para mí. Pero mueve la tarjeta. Pues yo a mi madre la veo diciéndole más cosas a sus nietos de las que me pudo decir, bueno, a mí. Eso es algo generoso. Ahí las has dado. Eso es malcriar, Pero los abuelos han malcriado toda la vida. Los abuelos se permiten la licencia con los nietos. Pero pone un poquito de limón. No, pero hablo de mente más abierta, o sea, de más visión global de la vida. Pues a eso me refiero. Yo no creo que... O sea, sé lo que dices, pero no creo que sea el perfil de las personas que habían allí comprando, ¿eh? Que era como... A mí me dejó como muy tomado. Bueno, es que igual la abuela no sabía ni que... Una cosa es que echaba muy buena fresa. Era como que le estaba comprando una tablet. Para nicotina es... Lo mismo. No sabía ni lo que era nicotina. Nicotina son los padres. Pero una pregunta. La abuela dice, es nicotina, no es tabaco. Esto está prohibido la venta a menores de 18 años. Sí. Pero si te lo compra tu abuela, no sé. Tú tienes sospechas de que esa chica no tiene 18 años y va con su abuela, es que esa chica no tiene 18 años. No, pero aquí lo... Claro. Pero la abuela sí que puede comprar. No, la abuela puede tener 18 más 18 y 18 más 18. Varias veces. Pero que lo paga. Lo paga la abuela y se lo da la nieta. Sí, siempre sí tiene una autorización. La abuela le pilla el whisky para irse de botellón. Yo no soy nadie para hablar. Yo le compro una de ese a mi hija mayor y eso es... También no pido parte de... Bueno, era solo lo que... Tú querías decir algo también, ¿no? Sí, no, bueno, sin más, la atención y eso, que es el rollo deportivo. Porque yo fui y le dije, no tengo ni puta idea de qué es esto. Te lo explico bien. Genial. Digo, quiero saber un poco, pues, a ver qué tipo de máquinas, porque sé que me he estado mirando por ahí, claro, pero sé que unas puedes regular la calada, puedes no regular, tal, no sé qué. Ay, huele a bollito. Y es de pastelito. Y me dice el tío, dice, sí, no, no, toma, te voy a vender este. Y dice, no, no, ya, pero bueno, que quería saber porque, no, no, te voy a vender este. Claro. Hombre, si dice que no tiene ni puta idea, pues a este le vendo lo que quiero. No, lo jodido es que era el que me vendió, era más barato. No es una cuestión de, pero es un rollo de, pero es que necesito, no, no, no. ¿Y qué sabores tienes? ¿Qué te gusta? Digo, ya, pero chorizo. Informame un poco. A mí, tengo que decir que a mí me hicieron la misma pregunta. ¿Qué te gusta? Y yo lo primero que pensé, digo, hostia, me encanta la puta panceta. Salmorejo. No, no, o sea, yo con lo de la panceta, ahí. O sea, yo pues podría vivir solamente de panceta y morir joven. Pero, o sea, llegas tarde, no, ya, ¿eh? Ya podrías no morir de colesterol o de una. Pero, digo, ¿qué te gusta? La panceta. Y me dio rollo de decir, hostia, ¿tenéis sabor panceta? Pastelitos sí, porque lo tienen, acabo de... Sí, eso, o cheesecake o no sé qué movidas también sí, hay. Sí, hay chistorra. Cheesecake. Chistorra. Chistorra. Cheesecake, chistorra. Y eso, no sé, bueno, sin más, un poco de... más, joder, coño, tu negocio, tío, ¿sabes? No sé, un poco de esto ya, y luego, ya sabes, tu negocio y mis dudas. Pero... Bueno, el que lo pedará es el que se invente la máquina para vapear porros, que le puedas meter... Hay sabor de marihuana. No, no, hay, sabor hay. No. Que le puedas meter igual que le metas un tanto por ciento de marihuana, que le de nicotina, que se lo metas de marihuana. Bueno, hay bolsas. Hay bolsas. Que no tampoco deja olor. Las bolsas, los cepelines, eso. Sí, es de vapor también, sí. Claro, eso es un peligro. Eso ya te digo yo... Es igual, que con eso no dejas de fumar porro. Con eso lo que pillas es un globazo. No, claro, no, claro que no. Bueno, mira, con ¿no? un cepelín de eso que no ve en 5 metros que tiene delante mío, porque se pone una bomba. Pero tú estabas pidiendo eso, pues eso ya hay. Pues el que la patente, pero no para dejar los porros. Ah, no, esto para tampoco. Para colocarse. No, eso es para colocarse, no, madre. Te estoy diciendo algo que va pues para dejar los porros. Que cada vez le puedas meter pues menos. Hay sabor de marihuana. El porro que te hagas le echas menos de lo que te ponga. No. Pues es igual que dice: pues el tabaco le pega los cadáveres y lo deja. Sí, el único canuto que jode dejarlo es el de buenas noches. Los demás son. Sí, no. El jodido, el de buenas noches. Bueno, hay dos tiendas y eso, vamos, no fuméis. La otra a mí me atendió una chica que... ¿Y la otra dónde está? Enfrente de... Yo tengo mi experiencia... Un momento. ¿Dónde está la tienda? El Pulcinella. Sí, ah, sí, está abierta, sí. Yo no, te Pichicato. El Pichicato es... Ah, Pulcinella, Pichicato, Pichicato. Tiene pizzas y es nombre italiano. Sí. Pues yo tengo la experiencia que fui a esa a comprar lo que tengo en la mano ahora mismo, que es lo que tengo aquí. Y yo lo tenía súper claro, digo, no, o sea, quiero un líquido, un pot de estos. Allí te han venido un señuelo para traer las palomas, porque eso, para eso tiene una pinta más rara. No quería un esto que echara tanto humo, sino tal, y hostia, y lo tenía súper claro, quería la maquinita esta con el líquido ese que me habían dicho, que era el que fumaba mi colega, que me lo había comentado, ese con esto, solamente ese con esto, y me tuvo una hora explicándome los líquidos, las mierdas, la alquimia, la diferencia entre... Digo, no, no, pero que tan solo quiero esto y esto. Y no. Oye, no, nos hemos hecho... Joder, a ver, avisa que nos ibas a hacer una foto grabando. Bueno, pues ya la colgaremos, porque en el programa anterior tuvo más éxito la foto que la escucha de los programas. Pues. Los dos pancolomenses. Pensábamos que le íbamos a petar más. Bueno, estamos ya en una hora, pero si queréis, seguimos un poco más. Que pensábamos que le íbamos a petar mucho más con la de Ascensona, ¿eh? Es que la entrevista es muy chula, yo como oyente. Sí, pero igual. Para más estuvo de puta madre. Lo que pasa es que yo creo. No he mirado en Archi. No he mirado cuántas escuchas tiene. Lo que pasa es que ahora se puede escuchar en tres sitios y al final. ¿Cuál es el tercero? Google Podcast se cuelga solo. Sí. Pues te puedo decir algo que a lo mejor es importante. Es que lo llevo, ya he dado antes una pista, 20 de julio. ¿20 de julio? San Fermín. No, tío. ¿Quieres que te ponga una sintonía? Sí, hablo de Nino. Pero te vas a enrollar mucho, yo tengo prisa, ¿eh? Tengo que ir, ¿eh? No. Solamente quiero deciros algo muy importante. Si tenéis que escuchar este programa, por favor, escuchadlo. Antes del 20 de julio. Porque puede ser el último. Bueno, pero claro, si lo dices al final del programa, no se van a enterar. Voy a comentar que había un vidente que por cierto, ha acertado vidente, muy mucho. ¿Vidente es una persona que tiene dos dientes? Exactamente. Sí. Bueno. Pues era un vidente brasileño. Molaría uno arriba y uno abajo. Que es como dice, que tiene dos dientes y que tiene brasas y que lo hace con leño. ¿Qué dices? Oye, mola más uno arriba y uno abajo, ahora que lo pienso, porque así puede ir como mordiendo. Y no, y puede hacer así. No, mola más. El rollo castor, unicastor. Bueno, volviendo a tu chiste, sí, un rollo. Vamos a ver, se llama brasa. Bueno, hay un rollo de brasa. Total. Que. Dispersión. Total. Que el 20 de julio de este año. Aprecian los extraterrestres por fin. Bueno, por fin no. Pero del rollo de decir, hey, que estamos aquí. ¿Van a salir del armario? Sí. Wow, ¿cómo se tiene la rimada? Viene. Los fascistas, los extraterrestres. Son los fascistas. Nos vienen a quitar los trabajos. Vienen y se va a liar. Se va a liar gorda. No, sobre todo si se entera la rimada. Que después de la que. Oye, pues mira, si viene podemos entrevistar a uno en el siguiente programa. Hombre, a ver. Hostia. Si conocéis a alguien. Hombre, yo seguro que alguno pero, de nuestros conocidos es. Pero ¿cuántos van a venir? No sé. Igual no se sabe. No se sabe. Tienen que aparecer. Pues llenarán la nave. Ten en cuenta que hay gente. Mira, por ejemplo, hay uno. Podemos grabar el siguiente programa en vez de un zulo en una nave. En una nave. Conozco uno en Santa Coloma, se llama Ángel. Que es uno de los extraterrestres más jodidos de Santa Coloma. Pero bueno. Ya, por ahí apareció anda, uno. Por ahí anda. Pues nada, era solamente sobre todo deciros, escuchar el programa antes del día 20, porque si no, yo creo que seguramente sea el último que hagáis. No, va bien decirlo en el último minuto del programa, va bien decir que sí. Escuchan el programa. No, ya, pero ¿sabes? Yo cuando muera diré, oye, yo lo he dicho. ¿Qué es esto que has puesto de fondo? Son un poco retro. Me estoy flipando. Música de Ondi. Bueno, lo dejamos aquí. Sí. Yo creo que ya está bien por hoy. Y a ver si podemos quedar de aquí 15 días. Puede volver el señor Penas, que ya toca. No falla mucho el señor Penas. Dos programas seguidos hace que. Y pierdo el ritmo también. Sí. Además, sí. Bueno, lo recupera rápido también. Ya, cuesta. Bueno, lo dejamos aquí. No sé si tenéis que algo que añadir, ya no. No ponemos tema de despedida. Yo creo que ya ha quedado cerrado el programa. No, pobrecillos, déjalo ya sí. Que hagan sus cosas, tío. Dice que con este calor de estar con los auriculares igual. Bueno, solo esperar que en el siguiente programa podemos contarle que la peña que está hoy en Singelín, en la comisaría. Singelín, ¿no? Sí. Que, bueno, sí, igual podemos entrevistar a uno y que nos cuente lo que le han contado los Mossos, o yo qué sé, no sé. Si nos escucháis, estamos abiertos. Y que bueno, que salgan sin cargos, que de esto y que le jodan a los Mossos, ¿no? Pues de puta. Vale. Pues venga. Bueno, que sea apa. Lo más leve posible. Chao, pescado. Hasta luego. Besicos. Chau.